Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de agosto 23, Jeremías 49 al 50. Y vamos a estar leyendo de la Reina Valera. De los hijos de Amón, así dice Jehová: ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué tomó como por heredad el rey a ellos en Gar, y a su pueblo habitó en sus ciudades? Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que haré oír en Raba a los hijos de Amón clamor de guerra, y será puesta en montón de asolamiento, y sus ciudades serán puestas a fuego, y Israel tomará por heredad a los que toman a ellos, dice Jehová. Aúlla, oh Hesbón, porque destruida es Hagai; clamar, hijas de Raba, vestidos de sacos, endechar y rodear por los valles, porque el rey de ellos fue en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles, tú valle de deshilo, o hija confucaz, la que confía en sus tesoros, o la que dice: ¿quién vendrá para mí? He aquí que yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos los alrededores, y seréis lanzados cada uno en derechura de su rostro, y no habrá quien recoja el remanente. Y después de esto haré tomar las ciudades de los cautivos de Amón, dice Jehová. De Edom, así dice Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán; han perecido consejo los sabios, se corrompió su sabiduría. Oíd, volveos, escondeos en cimas para estar, oh moradoras de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traerá sobre él al tiempo que lo tomó de visitar. Si vendíamos, vienen contra mí; si vendimiadores vendieran contra mí, no dejarán robusto; si ladrones de noche tomaran solo hasta que se les baste. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse; será destruida su simiente, sus hermanos y sus vecinos no será. Deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí se confiarán tus viudas. Porque así dice Jehová: he aquí que los que no están condenados a beber del cáliz beberán ciertamente, y serán su absoluto del todo; no serán absolutos, sino que de cierto beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que en asolamiento, en oprobio, en soledad y en maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán en asolamiento perpetuos. La fama oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: juntaos y venid contra ella, levantaos a la batalla. Porque aquí que pequeño te he puesto entre las naciones, menospreciado entre los hombres; tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte. Aunque alces como águila tu nido, he aquí que te haré descender, dice Jehová, y será Edom en asolamiento; solo aquel que pasase por ella se espantará, y silbará sobre todas sus plagas como el trastornamiento de Sodoma y de Gomorra y sus ciudades vecinas, dice Jehová. No moraré allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la hinchazón del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto lo haré correr de sobre ella, y el que fuese escondido lo encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me reemplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oír el consejo de Jehová que ha acordado sobre Edom y sus pensamientos. He suelto sobre los moradores de Temán, ciertamente los más pequeños de Jato los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra tembló, y el grito y su voz se oyó en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas sobre Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de las mujeres en angustias. Acerca de Damasco se confundió Hamat y Afad, porque oyeron malas nuevas; se derritieron en aguas de desmayo, no fueron sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor; angustia y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. Cómo dejaron a la ciudad de alabanza, ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra morirán en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad, de Sedar y de los reinos de Hazor, los cuales hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice Jehová: levantaos, subid contra Sesar y destruid los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán sus cortinas y todos sus bases y sus camellos tomarán para sí y llamarán contra ellas miedo alrededor. Oíd, trasponeos muy lejos, meteos en cimas para estar, moradores de Hazor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado designio. Levantaos, subir a gente pacífica que vive confiada, dice Jehová, que tiene puertas ni cerrojos, que viven solitarios, y serán como camellos por presa, y la multitud de sus ganados despojo. Y esparciré por todos los vientos, serán lanzados hasta el postrer rincón, y de todos sus lados les traeré sus ruina, dice Jehová. Y Hazor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguna morará allí, ni habitará hijo de hombre. Y todo lo que dice Jehová se cumple, sabemos que sí se cumple, porque estas ciudades ya no existen, ¿no? Palabra de Jehová que fue Jeremías profeta acerca de Elán en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arca de Elán, príncipe de su fortaleza, y traerá sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde vendrán extranjeros de Elán. Y haré que Herán se estremiese delante de sus enemigos y delante de todos los que le buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada, los acabe, y pondré mi trono en Elán, y destruiré de ahí el rey del príncipe, dice Jehová. Una de las cosas interesantes también, cuando muchos de los científicos de antes, ¿no?, que dijeron que la tierra era redonda, la iglesia sacaba uno de estos puntos, ¿no?, que decía, bueno, primero estaba las personas que argumentaban que la tierra era el centro del universo. Los dos conceptos que me estoy refiriendo, uno era el helicéntrico, que decía que el sol era el centro del universo, y el otro era el de la iglesia, el genocéntrico, que decía que la tierra era el centro del universo. Y una de las cosas interesantes es que los dos estaban equivocados, ¿no? Porque sabemos que el sol es el centro de nuestro sistema solar, pero hay miles de galaxias que en esos tiempos no lo sabían. Una de las personas que comenzó el movimiento del helicéntrico fue Copérnico, que nació en 1473 y vivió hasta 1543. Y usted dice, ¿dónde sabes esto? Pues gracias a Dios por Wikipedia, ¿no? Y la mayoría de las versiones de la iglesia fue el genocéntrico, que le dice que la tierra era el centro de todo el universo. Y la cosa interesante de eso es que sacaban estos puntos, especialmente de Jeremías, que decían que: y traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos de la tierra. Decían, bueno, si la tierra tiene cuatro puntos, tiene que ser plana, ¿no? Porque si tiene, se la imaginaban como un cuadro, y la pintaban como un cuadro, porque tienen cuatro puntos. Y estaba yo hablando de lo que no se sabe de la Biblia, ¿no? Estaba yo hablando con mi sobrina. Estoy trabajando en una animación, como ya les vengo diciendo. Solo soy yo el que la estoy haciendo, y estoy trabajando con otras personas que me están dando algunos de los paisajes, y eso es lo bonito de la INN, que podemos trabajar todos juntos. Estamos hablando de Génesis y de la creación. Yo sé que me voy a salir aquí de la línea, pero si se pone a pensar, hay mucho juicio en lo que se concierne con Hay muchas opiniones en contra de la creación, ¿no? Yo me estaba estudiando por qué habían pasado algunas cosas en la creación y me encontré muchas personas que piensan que esto es la definitiva prueba que la Biblia es falsa, cuando yo pienso que no, tenemos que estudiarla, ¿no? Porque si lee, mire, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? El principio creó Dios el cielo y la tierra. Muchos piensan que cuando Dios creó el cielo, creó a Satanás, ¿no? Porque no habla de la creación de los ángeles. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchos piensan de que Dios no crea nada desolado, ¿no? Pero tenemos a Marte que está desolado. Tal vez él construyó la base, ¿no? Que fueron todo el universo. Y después él dijo, vamos a hacer un jardín, ¿no? Como lo hace cualquier persona, porque él lo que quería era un lugar donde él ir a pasearse. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas. E hizo Dios la expansión y partió las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Él expande. Vamos a seguir leyendo. Él expande los cielos, y eso ya lo sabemos. Había agua arriba y agua abajo. Ahora, hay tres formas de agua. Hay vapor, sólido y hay líquido. La densidad del sólido y la densidad del líquido es muy grande para que estén flotando. Solo la posibilidad es que era un gas que había arriba en los cielos, y eso es lo que estoy estudiando. Quiero estudiar un poquito de la atmósfera y saber de lo que se compró, de lo que la atmósfera es, y tal vez eso es lo que nos protegía de los años solares. Hay una teoría que dice que el sol, a los ultraviolet sunlights que se dice que caen del cielo, son los que nos hacen envejecer y que nos hacen mutar. Hay muchas enfermedades como el cáncer y cosas así, ¿no? Es pura teoría, pero dice que la gente podía vivir mucho tiempo. Sabemos que la Matusalén fue la persona que vivió más, y casi vivió los 90 años, que fueron como creo que nove, no, 970 o 920 años. Pero es ese vapor que encontraba, pero Dios es Dios, no puede hacer lo que él quiera. No creo que Dios viole sus leyes físicas, ¿no? Porque el hielo sería muy muy pesado, muy denso. El agua sería muy pesada, porque cuando el agua se evapora, se hace vapor arriba y se condensa otra vez, entonces que llueve. So, cuando se vuelve a volver en líquido es que llueve. So, y como no había llovido en esos tiempos, lo más probable es que se mantenía en constante estado de vapor, ¿no? Porque eso es lo que hace el agua ahora, se va con el vapor pues son cosas que la verdad que son puras teorías, ¿no? Y dijo Dios, produzcase la tierra hierba verde, y oh, disculpe, versículo 9. Dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en lugar, y descubrió lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuyo semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, esta es otra controversia, porque en el vamos a ver, y dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorar en el día y la noche, para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. So, él hace las plantas, los árboles, todo en el día tercero, y hace el sol en el día cuarto. Nosotros sabemos que para que una planta sobreviva necesita sol, porque es una parte del fotosíntesis, ¿no? Fotosíntesis es la manera que una planta hace la comida, por medio del clorofil. Y si usted no ha tomado química, hay una ecuación de que la planta produce de lo que usted respira. Por eso es bueno tener algunas veces plantas en adentro de donde duerme, porque limpian el aire, ¿no? So, de lo que usted respira, del CO2 o del carbon dioxide, ellas hacen oxígeno. Y es como un ciclo que es bueno, ¿no? Porque uno del oxígeno hace carbon dioxide, y ellas del oxígeno hacen, del carbon dioxide hacen oxígeno. So, es algo que Dios lo creó, ¿no? Si usted se acuerda de la ecuación de la fotosíntesis, lo que hace la planta es pasa cuando 6 moléculas de carbón dióxido se unen con 6 moléculas de agua, y cuando la reacción le llega la luz y las células de las plantas se combina con la luz, produce azúcar y produce oxígeno. El azúcar va a la planta para que la planta se viva, ¿no? Con eso hace la planta la comida, ¿no? Produciendo el azúcar. Entonces necesitaba, la teoría de muchos es cómo es que Dios pudo hacer las plantas primero y después el sol. Y no nada más eso. ¿Cómo puede haber luz antes que hubiera el sol? ¿No? Y yo me puse a pensar, bueno, son buenos puntos, ¿no? Porque tenemos que enfrentarnos a la realidad, que tenemos que hacer las preguntas y no ocultarnos, como, y vamos al mismo ejemplo que les pongo en el lo que estamos leyendo en Jeremías, de que la tierra era plana. Y cuando la gente de la iglesia dijeran, la tierra era plana, y te digo que la tierra es plana, si no, te meto a la cárcel si dices que la tierra es redonda. ¿Sí me entienden? Entonces nos metemos en un punto donde tratamos nosotros de ayudarle al Creador, a Dios, explicándole a la gente cosas que no entendemos. Galileo tampoco entendía que había un universo. Ellos pensaban que el sol era el centro del universo, y estaba equivocado también, ¿no? Porque hay millones de galaxias todavía y no sabemos exactamente, bueno, que piensan que encontraron el centro del universo, pero son puras teorías también, ¿no? No sabemos dónde está el centro del universo. ¿Cuánto grande? Podemos estimar cuánto grande porque podemos mandar sonido. El sonido regresa y podemos casi estimar por medio de la distancia de la luz a cuánto tiempo se tira para llegar aquí. Podemos estimar la distancia del universo, pero la verdad que no sabemos exactamente, ¿no? Porque nunca vamos a poder llegar hasta ahí en nuestra vida. Tal vez si vivimos aquí 400 años, tal vez tengamos la tecnología, ¿no? Pero sería imposible. Nosotros tenemos que basarnos a la ciencia, ¿no? Y usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver? La palabra de Dios dice que la creación glorifica el nombre de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos ver a Dios en la creación. La creación testifica que hay un Dios, ¿no? Porque de desorden no puede nacer orden. De destrucción no puede venir creación. Porque los científicos creen que hubo una gran explosión y que de esa explosión nacieron todos los elementos que nosotros tenemos y que todos los cuerpos planetarios salieron de ahí, de todos esos elementos. Pero aún así no se explica de dónde vino esa explosión, ¿no? Y regresando otra vez a Génesis para que no se nos haga largo. Leí yo una explicación que me gustó mucho. Dice que Dios crea la luz. Si nosotros sabemos, la luz puede ser independiente a lo que es el sol, ¿no? Es como Benjamin Franklin. Benjamin Franklin descubrió la electricidad primero, antes que descubriera el foco, ¿no? Ahí sabemos la historia que trató muchos filamentos con el foco. So, el foco es el recipiente donde se deposita la luz. Pero Dios crea la luz. Es como la electricidad es diferente a lo que es el foco, ¿no? Es So, Dios crea la electricidad, la luz, y después crea el foco donde deposita la electricidad. No, me gustó mucho esa explicación. Como le dije, yo no tengo una base muy científica, pero me gustó mucho, mucho, mucho esa explicación, porque nos enseña que tuvo que haber sido creada la luz primero, antes que el sol, ¿no? Y si usted no sabía exactamente también la luz, puede decir que Dios creó el color también, porque si usted no sabía, el espectro visible, lo que nosotros percibimos como luz, o que se conoce también en la ciencia como la radiación electromagnética que nosotros percibimos como luz, viene de unas ondas que tienen una frecuencia que el ojo puede mirar. Y esa frecuencia está por lo menos de 380 a 750 nanómetros, que es la frecuencia que el ojo natural puede ver. Y hay otras frecuencias como X-rays, ultraviolet, que el ojo no puede ver. Pero esas frecuencias se transfieren a colores, que es el color violeta, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Todos estos colores, cuando se unen, se vuelven luz, ¿no? So, cuando todos estos colores se unen, se vuelven la luz blanca. Y puede que Dios creó el color primero, ¿no? Creó los colores independiente, o esa wavelength que se conoce como the wavelength que Dios creó, es independiente a la luz y al calor del sol, ¿no? Es como le dije, pero nosotros, como yo le dije, yo no tengo ninguna autoridad, yo no estoy diciendo que soy científico, pero algunas veces es bonito leer a gente que sí sabe y que explica de esto, ¿no? Y por eso, otra de las cosas, la palabra Dios dice que Él va a ser el sol en el milenio, ¿no? Y si Dios estaba presente en la creación, no había necesidad de sol, porque era la luz que resplandecía. Cuando Él se va al cielo, ¿no? Que tenemos al Espíritu Santo como de presencia todavía ahora. Puede ser que Él dijo, voy a crear la luz fuera de mí, ¿no? Fuera de mí. Como un ejemplo podría ser que yo anduviera un casco con una lámpara en la cabeza, ¿no? Entonces, y yo donde estuviera alumbrado, ¿no? Porque donde anduviera yo, anduviera el casco de luz alumbrando. Pero yo pensara y dijera, quiero dejar una luz aquí permanente. Entonces si yo fuera un eléctrico, pusiera toda la electricidad, primero que tenía que crear la electricidad, pusiera un foco para que yo cuando encendiera la luz, el foco estuviera ahí, ¿no? Entonces ya no tengo que estar yo como presencia, como luz, sino que el foco está encendido. O puede ser que las plantas sobrevivieron por la luz de Dios, porque Dios es el mismo ahora y siempre, ¿no? Puede ser la respuesta. Pero, como le dije, la Biblia es el mejor comentario de lo que es la palabra de Dios. O vamos a otra vez a la lectura, como que ya nos salimos de la línea, y vamos a leer el capítulo 50. Y acuérdese, si usted no ha visitado nuestra página, vaya a mawministries.com y le doy muchas gracias por en sí, por estar oyendo, porque sí estoy viendo las estadísticas y está escuchando mucha gente y le agradezco, ¿no? Porque se ve que usted tiene hambre de Dios y hay muchos programas que usted puede escuchar. Yo tengo un montón de podcasts y, que yo oigo, que son de personas que han estudiado mucho, mucho tiempo y que le pueden ayudar a usted a aprender del Creador, ¿no? Gente que se dedica directamente al ministerio, ¿no? Yo ya le he dicho que está el pastor doctor R.C. Sproul, que se llama Renewing Your Mind, el podcast. Debería de poner unas links en la website. Le voy a poner. Está también el In Touch Ministry con el doctor Charlie Stanley, creo que se llama. Charles Stanley. También está Leo también 6640 con el pastor Chuck Missler. Está muy bueno ese. Habla de mucha profecía. Algunas cosas que no estoy muy de acuerdo, pero está muy bueno, ¿no? Porque aprendemos nosotros de lo que es. También está John MacArthur, que me gusta mucho. No es lo único que usted puede escuchar. Ahora, las cosas que yo me he fijado, que no hay mucha palabra poderosa como lo hay en el inglés. Yo me he fijado, una persona que soy bilingüe, aunque no hablo el inglés muy bien, porque vine aquí a los 14 años, no lo escribo muy bien tampoco porque es mi segunda lengua, pero Dios me está ayudando en eso. Lo que me he fijado es que, ¿se acuerda el velo que hay en Israel? Es velo que no dejaba ver algunas veces a Israel la gloria de Dios, ¿no? Cuando Moisés se ponía el velo para que no le vieran la cara resplandecer. Nosotros los hispanos tenemos ese velo algunas veces. La tradición, la falta del cambio nos hace que no aprendamos mucho de Dios, sino que aprendemos tradiciones, ¿no? Y el inglés me gusta más porque son más derechos. Siempre el inglés es más derecho, pero no significa que es mejor, porque me gusta estar más en las iglesias hispanas, porque me siento más en casa, ¿no? Pero vamos a tratar de terminar aquí. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por mano de Jeremías profeta. Anunciar entre las naciones, proclamar y levantar bandera y publicar, y no encubráis, decir, tomarla. Tomad es Babilonia, Bel es confundido, deshecho en Meró, confundidos en sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque una nación del norte subirá contra ella, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, tanto hombre como animal se irán. En aquellos días y aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, irán andando y llorando, buscarán a Jehová su Dios, preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros. Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte encallado, se olvidaron de sus majadas. Todos los que hallaban los comían, decían sus enemigos, no pecamos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia contra Jehová, esperanza de sus padres. Huir en medio de Babilonia y salir de la tierra de los caldeos y ser como los machos cabríos delante del ganado. Porque aquí que yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, y desde ahí se prepararán contra ella, y será tomada sus flechas como de valiente diestro, ninguno se volverá vacío. Y caldera será para despojo, todos los que saquearán quedarán saciados, dice Jehová, porque os alegrasteis, porque os gozasteis distribuyendo mi heredad, porque os llegasteis como becerros sobre la hierba y moguís como toros. Vuestra madre será en gran manera avergonzada, será avergonzada la que os engendró. He aquí que la última de las naciones será un desierto, tierra seca y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino asolada será toda ella. Todo hombre que pasase por Babilonia se asombrará y silbará sobre todas sus plagas. apreciaos, apercibíos contra Babilonia alrededor todos los que estáis arco, tirar contra ella y no encaminéis las saetas porque pecó contra Jehová. Gritar contra ella en derredor, se rindió, han caído sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza es de Jehová, tomar venganza de ella, hacer con ella como ella hizo, tomar de Babilonia al sembrador y al que mete hoz en tiempos de la siega delante de la espada, opresores cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia la tierra, oveja descarriada es Israel, leones la dispersaron, al rey de Asiria lo devoró. Primero ese Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo desnudó después. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo castigaré al rey de Babilonia y su tierra como castigo al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, en el monte de Efraín, de Galaad su alma será saciada. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiese dejado. Sube contra la tierra de Meratín, contra ellos y contra los moradores de Peroc, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo he mandado. Estruendo de guerra hay en la tierra y de la destrucción grande, como fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra, como se convirtió Babilonia en desierto entre las naciones. Te puse lazos y aún fuiste tomada Babilonia y tú no lo supiste, fuiste hallada en una presa porque provocaste a Jehová. Jehová ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venir contra ella desde el extremo de la tierra, abrir sus almacenes, convertirla en montones y destruirla y no quede nada en ella, matar todos sus novillos que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Porque ha venido su ira al tiempo de su castigo. Voz de los que huyen, escapan de la tierra de Babilonia para dar las nuevas en Sion de la venganza de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Hacer juntar contra Babilonia arqueos a todos los que entensan arco, acampar contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Páguense según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, hacer con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus calles, y todos los hombres de guerra serán talados en aquel día, dice Jehová. He aquí que yo contra ti, oh soberbio, dice Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te visitaré. Él y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderá fuego en los cielos y quemaré todos sus alrededores. Así dice Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá, juntamente, y todos los que tomaron cautivos lo retuvieron, no los quisieron soltar. Alrededor de ellos es el fuerte Jehová de los ejércitos, es su nombre, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada sobre los caldeos, dice Jehová, y sobre los moradores de Babilonia, y sobre todos los príncipes, y sobre todos sus sabios. Espada sobre los engañadores, y se atornarán espada sobre los valientes, y serán quebrantados. Espada sobre sus caballos, y sobre sus carros, y sobre todo el bulbo que está en medio de ellos. Y serán como mujeres espadas sobre sus tesoros, y serán saqueados, secad sobre sus aguas, y secarán sobre la tierra de imágenes, y con sus ídolos enloquecen. Por tanto, allí morarán las fieras del desierto, junto con las hienas morarán también en ella polluelos de avestruz, y nunca más será poblada, ni será habitada por generación en generación. Como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas, dice Jehová, así los morará. Allí morará, ni hijo de hombre lo habitará. He aquí que viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes levantarán de los extremos la tierra. Arco y lanzas manejarán, y serán crueles y no tendrán misericordia. Su voz sonará como el mar, y montarán sobre caballos, se apercibirán como contra para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia. Oyó la tierra y el rey Babilonia, y sus manos se debilitaron, angustia les tomó, dolor como la mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán, y a la morada fuerte, porque yo muy pronto le haré huir de ella, y al que fuera escondido le encargaré, porque aquí es semejante a mí. ¿Quién me emplazará, o quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová que ha acordado sobre Babilonia. Babilonia, aunque no lo crean, no ha sido, bueno, sí lo va a creer, ¿no? Porque Babilonia está localizada en lo que ahora se conoce como Irak, ¿no? Y todos estamos un poco familiarizados por lo que es Irak, porque ahí es donde los Estados Unidos peleando, ¿no? Contra Saddam Hussein y después primero contra Afganistán. Pero la ciudad misma que fue Babilonia, que dicen que fue una ciudad muy espectacular, que tenía jardines, los famosos jardines en las azoteas que se conocen, nunca ha sido reconstruida, nada más han quedado ruinas. Aún ahora que se invadió Irak y que no hubo seguridad en los museos, hubieron mucha gente que se robaron muchas de esas reliquias que tenían desde este tiempo, y ya no existen, ¿no? Porque las vendieron en el mercado negro y muchos coleccionistas las compraron y nunca se encontraron. He aquí como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte, porque yo muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escondido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará, o quién será aquel pastor que me podrás resistir? Por tanto, oír el consejo de Jehová que ha acordado sobre Babilonia, y sus pensamientos que ha formado sobre la tierra de los caldeos. Ciertamente los más pequeños del rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Hasta aquí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestro sitio, como le dije, mawministries.com. Gracias.